Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Bien, Jorge, hace un buen rato que estoy charlando con Pablo Braganza y la verdad que quedaría otro rato que me he enterado. Bueno, tenemos interferencias. ¿Tenemos interferencias? Sí, ahora mejoró. Ahí va, ya la solucioné a las interferencias. Me doy cuenta cuando empiezan a sonar porque las escucho y ahí trato de solucionarlas. Te decía, estaba hablando con Pablo Braganza en uno de sus kioscos, porque más allá de la chata son varios kioscos, ¿no, Pablo? Bueno, de cierta manera sí. Creo que lo que estamos aquí es, si bien estamos en la corte electoral, pero creo que en realidad estamos por el tema del fin de cursos de Sembrando, de Rotary Club Maldonado. Exactamente, así es, y como tenemos poquitísimo tiempo, vamos a hablar puntualmente de eso y de lo que significa justamente esta entrega que se va a estar realizando hoy a la hora 14 de este cierre de curso. Bueno, para nosotros, y particularmente para mí, que me tocó la circunstancia de estar presidiendo el Rotary, es una tremenda alegría, porque a veces cuando uno ve los muchachos, cuando inician estos cursos, son muchachos que muchas veces, por decir en todos los casos, vienen de un contexto muy complejo, que pasaron una selección entre Mides, Inau, Rotary, los auspiciantes, y que después de varios días, y sin duda que con mucho esfuerzo y compromiso que para mí es con ellos mismos, terminan un curso de capacitación que les permite una inserción casi automática en el mercado laboral, ¿verdad? Yo no voy a ser tan grandilocuente en decir que terminan siendo otras personas, pero van adquiriendo desde el concepto mismo del hábito de trabajo, ¿verdad? Cuando van, yo no concurrí personalmente, pero miraba las fotografías en la interna, en las redes de Rotary, cuando concurren a Devoto, que es el principal colaborador auspiciante, y van recorriendo las diferentes áreas del supermercado, un mercado enorme, y las caras desde la primera instancia en la cual lo vimos es realmente significativo. Cómo van cambiando, van adquiriendo el hábito de trabajo, que a veces la gente, los vecinos, no tenemos claro lo que significa, pero que es muy, muy importante para estos muchachos y por sobre todo para las muchachas, ¿verdad? ¿Cuántos cerraron este curso, cuántos participantes? ¿Y si el ingreso justamente es puntualmente a esta empresa que mencionabas, a Devoto, o hay otros lugares ya destinados? Empezaron 25 muchachos, terminaron el curso 21, mantiene el promedio de las tres instancias que hicimos con anterioridad, y todo indicaría que la mayoría, no sabemos bien si todos, pero la inmensa mayoría va a ingresar a la empresa que mencionamos, al mercado Devoto, a trabajar sobre todo en el aumento que ha tenido el supermercado, por lo que todos sabemos de tienda inglesa, la caída, y eso ha generado una demanda bastante importante, y si no van todos, seguramente la inmensa mayoría va a trabajar con ellos. La idea es que todos tengan la capacitación, que todos tengan un ingreso al mercado laboral automático. A veces nos dicen, bueno, pero fue un sorteo. No fue un sorteo. No fueron elegidos al azar, fueron seleccionados entre gente que está muy preparada para ello, asistentes sociales del INAU, de Mides, con la colaboración, es decir, no era, digamos, aleatorio, ¿verdad? Fueron muchachos que tenían dificultades, determinado contexto, y que estaban dispuestos, porque esta es la esencia, a dar un paso y salir adelante. Bueno, con eso, a esa voluntad fue lo que estas instituciones, con la coordinación de Rotary se apoyó, ¿verdad? ¿Es un ingreso laboral temporal o es anual? Bueno, en primera instancia es temporal, ¿sí? Varios de ellos de otras instancias sabemos que han seguido trabajando, algunos se han ido para otras áreas. Lo que no tenemos referencia, no tenemos noticia, gracias a Dios, es de nadie que haya quedado, digamos, a la deriva, ¿verdad? Porque si bien no son grupos grandes, pero el promedio es entre 25 y 30 muchachos en cada una de las instancias y todos los que ingresaron a trabajar, todos los que terminaron con nosotros, con los cursos de Rotary, todos ingresaron a trabajar y después se reconvirtieron, algunos siguieron en Devoto y otros fueron para otras áreas, porque por ejemplo el muchacho que ingresa, vamos a ir en panadería, bueno, aprende el oficio de panadero, digamos, del trabajo diario, la práctica, y después termina la temporada o no termina la temporada y capaz que se va, bueno, para otra panadería, para otra institución que le queda más cerca o le paga más. Bueno, las diferentes circunstancias que le ofrece la vida, ¿verdad? Pero para nosotros lo importante es que ingresen al mercado laboral y, bueno, después la vida dispondrá y que sean, bueno, personas, hombres y mujeres útiles a sí mismo, a su familia, a la sociedad, ¿verdad? Bien, Jorge, da el tiempo para consultas a Pablo desde allí. Simplemente, Pablo, reconocer a Rotary la constancia de todo esto, ¿verdad? Porque la continuidad año a año es lo que en definitiva termina consolidando una acción social que realmente tiene un valor tremendo. Así que el saludo para todos ustedes y seguramente ya estarán pensando en los objetivos del 2023, supongo. Sí, sin duda. Esto termina este ciclo y en el 2023, por decirlo de una manera, en el mismo lapso de tiempo, sin duda se va a reeditar y la idea es seguir reeditándolo. Se maneja siempre la posibilidad de ampliarlo, de aumentarlo en la cantidad de muchachos. Ahí siempre tropezamos con dos cosas: la infraestructura que tenemos nosotros, que no somos una entidad educativa, simplemente tenemos la circunstancia que, como dicen los brasileños, tenemos una parcería, una muy buena relación con esta empresa, con Devoto, que los tenemos de vecinos, de hecho cruzamos Roosevelt y están enfrente, y que nos permite a ese conjunto, ese grupo de muchachos, que reitero, muchachos y muchachas, porque las muchachas tienen un contexto bastante más complejo que nosotros los hombres, porque muchas son madres de familia. Nosotros en esta instancia está al frente Elba Pereira de Gomenzoro, y ella en un par de situaciones nos manifestaba y hubo que solucionar un tema de los chiquilines, ¿verdad? Y con toda la intención de que esas madres sigan avanzando, se trató de solucionar y se solucionó y en otra ocasión también el tema de los chiquilines, porque a veces venir a hacer un curso para una mamá que es muy joven, por cierto, a veces se le genera una dificultad muy, muy grande, y bueno, hasta en eso se buscaba solucionar. Gracias por todo, saludos para todos allí en Rotary. No, gracias a ustedes, se los para ti. Y el deseo de felices fiestas, Pablo. Gracias, igualmente. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Hasta chau, mañana, chau. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.